como un recurso, como lenguaje para penetrar por medio de la obra en la sensibilidad del espectador, anhelando un cambio. Venga y descubra la magia de estas obras que estarán expuestas hasta el 31 de mayo en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. De lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Tiempos apocalípticos. Tiempos apocalípticos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Converso de música, poesía, literatura, historia, costumbres, pintura, fotografía, cine, escultura. Todo esto lo encierra una sola palabra. Cultura. Cuando el arte se vuelve magia, une en su mesa de diálogo a personas que se destacan en el mundo cultural. Muy buenas tardes, noches, estimados amigos que nos escuchan a través de la señal de Radio Casa de la Cultura en la www.radiocce.com. Por el momento empezaremos con el segmento de música para calmar un poco y animar los ánimos previos al fin de semana. Converso de la música y la historia. Esta noche es un gusto presentar a nuestro artista invitado llamado Laura Pausini. Conoceremos un poco de esta importante cantante que pues nos acompañará estos minutos. Ella nació el 16 de mayo de 1974 en Faenza, provincia de Rávena, en Italia, aunque se crió en Solarolo. Es primogénita del cantante y músico Fabrizio Pausini, que formó un dúo llamado Le Copan Music Show, y de la maestra Gianna Baliardini. Y, además, la cantante tiene una hermana llamada Silvia. Pausini empezó a cantar desde la infancia en el coro de la iglesia. En su octavo cumpleaños hizo su debut como cantante en el restaurante Napoleón de Bolonia, cantando Dolce Remi, comenzando a ayudar a su padre en sesiones de piano y de bar, luego de se trasladó a la costa del Adriático. En 1987, a los 13 años, grabó Ai Suoni di Laura, Yo Sueño de Laura, una demo con 8 canciones, 5 inéditas escritas por ella misma, pero oficialmente fue otorgado a su padre por razones legales. Este trabajo fue producido por Fabrizio para promocionar las actuaciones con su hija y se distribuyó únicamente en las actuaciones del dúo y no forma parte de la discografía oficial de la cantante. Entendemos, pues, por ser el primer trabajo. Cursó estudios en el Liceo Artístico de Faenza y el 25 de febrero de 1993 se presentó en el Festival de San Remo y obtuvo el primer premio, lo que le supo dar el salto a la fama, dejando sus estudios de cerámica para dedicarse totalmente a la música. El 22 de noviembre del 94, Pausini lanzó su primer álbum en español llamado Laura Pausini, una compilación de sus dos trabajos musicales italianos anteriores, cantados íntegramente en español. La Soledad, Amores Extraños y Se Fue, se posicionaron en los mejores lugares de las radios. Durante varias semanas consecutivas, ella alcanzó el número uno en varios países de Iberoamérica como México, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Paraguay, Uruguay, Venezuela, El Salvador, entre otros. Este álbum fue producido por Angelo Basiglio y Marco Maratti y grabado en Italia y en el Reino Unido. El álbum recibió disco de diamante en España y se ha convertido en un álbum más vendido por tanto una mujer y un cantante extranjero en ese país, además de ser el segundo álbum más vendido en la historia de España, solo por detrás de Más de Alejandro Sanz. La Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas certificó dicho álbum como disco de platino por superar las 200.000 copias. De acuerdo a la revista norteamericana Billboard, Laura Pausini vendió más de 500.000 copias en Brasil y lo convierte en un dúo de los álbumes más vendidos en la historia de dicho país por un cantante extranjero. El 27 de noviembre del 95, su disquera Warner Music Group le otorgó una placa por el reconocimiento de más de 1 millón de copias vendidas en la región de América Latina por sus dos primeros álbumes en italiano, Laura Pausini, Laura, y su álbum de debut en español, Laura Pausini. En Chile, el álbum certificó disco de platino por vender más de 100.000 copias vendidas. La Asociación Colombiana de Productores de Fonogramas certificó el álbum con doble disco de platino por más de 200.000 copias vendidas. En México, Laura Pausini, en sus primeros meses de estar a la venta, su discográfica Warner Music México certifica el álbum como un cuádruple disco de oro, en el cual logró vender 400.000 copias. En noviembre del 95, el álbum había rebasado el 500.000 de unidades vendidas en México. Laura Pausini también fue certificando con discos de platino en Bolivia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela. Gracias a estos grandes e importantes resultados, Billboard posiciona a Pausini en el segundo lugar de artista femenina revelación del año 94, detrás de Mariah Carey. En octubre de 1996, la revista Billboard confirma que Laura Pausini había logrado vender más de 1.700.000 copias en América Latina. Este fue el segundo éxito más importante en la carrera de Pausini, con ventas que superan los 8 millones de dólares. En ese año se radicó en Milán con su novio, representante y productor, Alfredo Ceruti, con el que acabó en 2002. Laura Pausini ganó un premio Lo Nuestro en Estados Unidos en la categoría de Mejor Artista Revelación en Lengua Española. A lo largo, pues, de su carrera, ha cantado en otros idiomas además del italiano, como el español, portugués, inglés, francés, siciliano, napolitano, catalán y, desde luego, en latín. Sus álbumes han sacudido las ventas en América, Asia y Europa. Es considerada la cantautora italiana más exitosa y conocida a nivel mundial, con 12 álbumes de estudio en el mercado y con ventas de más de 7 millones de discos hasta la fecha, lo que la convierte en una de las artistas latinas con mayor cantidad de ventas en el mundo. En esta primera parte de este segmento, escuchemos su éxito, ¿Quién dijo eso? ¿Qué esperabas para decirme lo que ya no quiere? El que no arriesga nada no va al infierno ni va a los altares. Y fue nuestra distancia que cómplice de nuestras precauciones, con su verdad tajante nos dividió así en dos direcciones. Perdona si hace algunos días no he sabido contestarte. Tenía una escapatoria nueva y ganas de encontrarme. Y nadie ha dicho que me falte siempre. A veces nieva improvisadamente y algunos ángulos del cielo no verán. Que sea indiferente,

Ahora, Como dato adicional sobre esta gran cantante que hemos hecho un homenaje el día de hoy, pues nos disculpamos con nuestra distinguida audiencia, pero el entrevistado de esta noche nos acaba de confirmar hace un momento que tuvo un problema, un percance médico, y pues les pedimos, obviamente reiteramos nuestras disculpas como programa, como medio de comunicación. Sin embargo, pues esperamos que la compañía musical de esta noche haya sido de su agrado, haya sido importante para continuar y levantar un poco los ánimos para este fin de semana. Este fue el segmento de Converso, la música en la historia. Recuerde que si se ha perdido alguno de nuestros programas, puede oírnos a través de la fanpage de Facebook Converso o a través de la página web www.radiocce.com. Como siempre, fue un placer haber compartido con ustedes una noche más cargada de buena música, y recuerde, haga de su vida una sinfonía musical. Hasta la próxima semana. Siempre habrá algo que Converso. Les esperamos la próxima semana en esta misma frecuencia, 940 AM, o en la www.radiocce.com. Producción general, Diego Montalvo García.